música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bonita canción del maestro Gilberto Santa Rosa, La Conciencia. Bueno, es uno de sus grandes éxitos. Así empezamos el Café Mañanero, escuchando buena música. El maestro Gilberto Santa Rosa es noticia porque lanzó recientemente una producción discográfica donde habla de sus colegas, ¿sí? Su nuevo trabajo discográfico. Él siempre, la verdad, es que se ha caracterizado por ser uno de los artistas de género salsa más estable. De manera que lanzar una producción discográfica en el marco de esta pandemia que ha estado viviendo el mundo es una oportunidad nuevamente para reencontrarse con muchos de sus amigos, gente que ha ido conociendo a través del mundo de la música. La conciencia sin voluntad. Una caricia, una música suave, sobre tu pelo se duerme la tarde. Eres tan bella y tú lo sabes. Todo ha cambiado, no soy como antes. Nunca pensé que podría quererse de esta manera. Por más que intento arrancarte. Bueno, pues ahí escuchamos Gilberto Santa Rosa. Da un paso ahora precisamente a la canción que abre ese álbum discográfico del que le hemos estado hablando y cuyo primer sencillo se titula La Familia. Vamos a ver cuando el ordenador a veces no quiere, hace cosas raras, amanece rebelde. Pero con nosotros no hay quien pueda, porque es el Café Mañanero. Y es viernes. Es viernes y el ordenador lo sabe, Jorge. Buenos Yo creo días. Que no lo sabe, al contrario. Buenos días, es el único buen que café. No lo sabe. Buen café, Jorge. Buen café para todos. Aquí estamos una vez más, hoy para acompañarles a cerrar la semana. Y lo hacemos iniciando al ritmo de El Caballero salsa. De la Salsa. Sí, en familia. Viene gente, viene gente. ¿Quién es el que tiene un grito de guerra? ¡Familia! Ah, bueno, Cheo Feliciano, ¿no? Viene sí. Gente, viene gente. También llegó Josefina, Ofelia, Tati, Panchita. Y también está Gilberto, John, si me quedo. Familia llegó. Lo que yo quiero, lo que me quieren, el monche está entero. Empezamos el Café Mañanero con la familia salsera, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y todos los invitados a su más reciente trabajo discográfico, colegas. Vamos entonces con nuestro comentario editorial. Ya saben, el Café Mañanero a través de Latinos FM todos los días tiene para ustedes un repaso de la actualidad a manera de editorial. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Temas de mucha preocupación que encontramos en el contexto de la actualidad. Uno tiene que ver con el anuncio que acaba de hacer el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa. Bueno, el ministro Illa ha avisado de que van a venir semanas duras, especialmente en la Comunidad de Madrid, región que cuenta actualmente con el mayor número de contagios de nuevo coronavirus, y ha pedido actuar con determinación para tomar el control de la pandemia. Illa se ha pronunciado así en una rueda de prensa conjunta con la ministra de Educación, Isabel Celá, tras la segunda reunión de la Comisión Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para analizar el inicio del curso escolar, y antes de asistir a la reunión del grupo COVID-19 responsable de analizar la situación en la Comunidad de Madrid. Preocupante, desde luego, el anuncio del ministro Illa, porque lo que viene a decir es que las cosas se van a complicar en los próximos días en lo que tiene que ver con la pandemia. Ahora bien, quizás la cara positiva sobre la pandemia son las noticias que nos llegan de los laboratorios, porque la única forma de parar esta pandemia es a través de una vacuna, y no hay un proyecto, sino varios. Eso es muy interesante, es esperanzador. Si bien es cierto, ayer dábamos cuenta de que Johnson & Johnson ha entrado en la fase 3, estamos hablando de la última fase para poner en práctica la vacuna, para poderla aplicar a la población mundial. Hoy tenemos que hablar de que Novavax ya entró en la fase final también. Entonces son 2 y hasta 3 y creo que es hasta 4 proyectos de vacuna que ya tenemos en la fase 3. De manera que aguantar unos meses más lo que haga falta para evitar el contagio. De momento tenemos que enfrentar esta pandemia con lo que tenemos, que son las medidas de autocuidado. Así estamos empezando el Café Mañanero. De inmediato vamos con el tiempo para hoy. Estamos estrenando el otoño. Con esta incertidumbre en la pandemia empezamos una nueva estación, el otoño en este caso. Y vamos ya entonces con el tiempo, efectivamente, Liliana Lozano, ¿cómo viene este viernes y el fin de semana? Comienza a experimentarse la baja de las temperaturas, lo conversábamos ayer. Para hoy ya está pronosticada una ola de frío, que el primer fin de semana de octubre entonces trae una ola de frío. 28 grados para la máxima y 15 grados para la mínima. Donde más se siente obviamente es en la mínima. No hay pronóstico de lluvias para el día de hoy, 0% de pronóstico para las precipitaciones. La humedad nos da algo de tregua y baja al 50%. La racha de los vientos, eso sí, se deja sentir, 18 kilómetros por hora. Y a esta hora, en la capital del Turia, 19 grados centígrados. Para sábado y domingo, las temperaturas máximas se mantienen en valores similares, 27 para el sábado y 28 para el domingo. Mañana sábado experimentaremos un alza en la mínima que subirá a 19, para después el domingo volver a bajar la mínima a 14 grados. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo de cara al fin de semana. Llegó el otoño. Gracias, Liliana. Vamos entonces con los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,16. Recordemos que empezábamos la semana en 1,18. Ha dejado 2 puntos en menos de una semana. El petróleo, hoy en el mercado internacional, se cotiza el barril Brent en $42.09. Sube un 0,35%. Y el IBEX 35, nada que alcanza los 7.000 puntos. Lo encontramos hoy en 6.643 puntos. Incluso en la última jornada se ha dejado un 0,16%. Bruselas quiere simplificar los folletos de salida a bolsa. El capital riesgo cuenta con 4.000 millones para invertir en España. Esto destacando algunos titulares de los mercados. Pasamos a otro segmento en este arranque del Café Mañanero. Es el momento de escuchar el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en el calendario, 25 de septiembre, tenemos que se está celebrando el Día Mundial del Farmacéutico. Así como un día como hoy, fue hace 31 años cuando se estrenó en Broadway la popular y polémica obra musical Evita, referencia a la vida de la ex primera dama argentina Eva Perón, y que años más tarde fue adaptada al cine protagonizada por la reina del pop, Madonna, lo que le valió su Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, una de las parejas más poderosas y estables de Hollywood, Conformada por la reconocida Catherine Zeta-Jones y el icónico Michael Douglas, ambos celebran su cumpleaños el día de hoy. Ella 51 y él 76 años, respectivamente. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. Bueno, antes tenemos, antes y efectivamente tenemos nuestra nota ecológica que no puede faltar, Lili. Sea igual que sea lunes, viernes, miércoles, jueves y el viernes, pues no puede faltar la nota ecológica. Es una prioridad que representa nuestro compromiso con el medio ambiente. Pues la nota ecológica, la nota verde del Café Mañanero en el día de hoy está vinculada a la COVID-19, a la pandemia, para hablarles de los residuos del coronavirus que empujan a buscar alternativas biodegradables. Ya es normal el espectáculo de la cantidad de mascarillas arrojadas a las calles y la cantidad, pues, de material que se produce, por ejemplo, con los guantes y demás artículos que se utilizan. Las mascarillas biodegradables, entonces, son una de las opciones para evitar el colapso de vertederos y la incineración de basura sanitaria. El aumento del uso de mascarillas, guantes y otro material de protección compromete la capacidad del sistema de gestión de residuos español. Con el repunte de casos positivos, los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han desarrollado una mascarilla biodegradable que desaparece en el medio ambiente. El objetivo es crear alternativas sostenibles para evitar saturar los vertederos y la incineración del exceso de basura. Gracias, Liliana. Y ahora sí, vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El gobierno y agentes sociales se vuelven a levantar sin acuerdo para prorrogar los ERTE. Los escollos siguen siendo la sectorialización de los ERTE, sobre todo las exoneraciones, aunque reconocen avances y volverán a reunirse. No obstante, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha asegurado tras terminar la reunión de este jueves que se han producido importantes avances y ha añadido que las partes quedaron a la espera de recibir un nuevo documento de propuestas del gobierno. Seguirán negociando previsiblemente este fin de semana para intentar cerrar un acuerdo el próximo lunes. En este primer sorbo de actualidad también destacamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de nuevas sanciones sobre Cuba, que afectarán a la importación de alcohol y tabaco desde la isla y restringen el alojamiento de turistas en propiedades del gobierno cubano. Concretamente, Trump impone sanciones contra la importación de alcohol y tabaco cubano e impide que turistas de los Estados Unidos se alojen en hoteles cubanos. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha señalado que debe normalizarse la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos de la 69 promoción de jueces que tendrá lugar hoy viernes en la Escuela Judicial de Barcelona. Asimismo, el ministro ha insistido en que hay que ver las cosas con normalidad, aunque ha añadido que él personalmente le parece importantísimo que el jefe del Estado acuda a un acto solemne y tan especial para la carrera judicial como es la entrega de despachos. Yo no digo que no tenga trascendencia. Lamento que no esté el rey presidiendo un acto que para mí es tan emotivo y me parece importantísimo que esté, pero creo que en la ponderación de bienes hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro, ha recalcado el ministro. Y en el tema político del día nos preguntamos,

Pero tremendo homenaje el que le ofrece aquí Domingo Quiñones al inolvidable Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Buena salsa sonando este viernes aquí en Latinos FM. Ya nos estamos preparando para ofrecerles a continuación un boletín de actualidad. Antes, les invitamos a un lugar aquí en Valencia que les ofrece gastronomía mediterránea, pero sobre todo, platos de Brasil y Ecuador. Estamos hablando de Restaurante Yacaré. Debemos disfrutar almuerzos, las comidas, una gran variedad de platos a la carta, tanto de Brasil como de Ecuador. Restaurante Yacaré, recuerden, van en Vicente Sancho Tello, número 7. Con justa razón me iba equivocando, Manuel Candela, y era que allá estaba anteriormente. Ahora en Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El boletín de actualidad en el Café Mañanero. Recuerden que también nos pueden seguir a través de Instagram en directo. Liliana Lozano, cuéntale a nuestros oyentes cómo es la cosa, cómo es eso que nos pueden ver. Sencillo, en nuestro perfil de Instagram, @latinosfmvlc. Allí ya estamos conectados para llevarle a ustedes el resumen de los titulares de las noticias más importantes en materia local, nacional e internacional. Comenzamos. Empezamos con la pandemia. Sanidad registra en las últimas 24 horas 10.653 nuevos contagios y 84 muertos más por COVID-19. Los contagios por coronavirus han superado ya los 700.000 en España, con 3.471 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Situación que Sanidad ha calificado de seria y preocupante, principalmente en Madrid, comunidad que acumula el 31% de las infecciones y en la que se prevén semanas duras. El Ministerio de Sanidad notificó este jueves 10.653 nuevos contagios de COVID, 3.471 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de casos desde el inicio de la pandemia se eleva a 704.209 y la de fallecidos a 31.118, con 84 decesos más. Escuchemos al ministro de Sanidad de España, Salvador Illa. Estudiando todo tipo de medidas y si las solicitudes que nos puedan trasladar las comunidades autónomas, en concreto la de Madrid, van a ser objeto de estudio y en la medida en que podamos de atención, vamos a intentar atenderlas, ¿no? Bien, ahora nos vamos a reunir, nosotros vamos a estudiar la situación. Vamos a hacer nuestras recomendaciones en el ámbito del grupo COVID-19 que acordaron crear el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones. Avanzamos con más noticias del día. Ahora entramos ya en lo que tiene que ver con inmigración. Siguen las peticiones al Congreso de regularización de inmigrantes. El movimiento Regularización Ya, integrado por decenas de colectivos migrantes, ha pedido al Congreso que apoye la proposición no de ley que ellos mismos han impulsado para reclamar la regularización de su colectivo y así poder trabajar. Hemos dado la cara durante la pandemia, asegura uno de los portavoces de esta organización, Seydou Diop, quien recordó que los inmigrantes no solo han salido de sus casas para trabajar durante la crisis sanitaria, sino que han ayudado ante esta situación. En este sentido, apuntó que los manteros de Barcelona cosieron y repartieron batas en los hospitales de la zona, por ejemplo. La actualidad de América Latina. Pasamos a América Latina, efectivamente. El europarlamentario por el partido Vox, Hernán Terx, pidió explicaciones este jueves al representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, sobre una delegación que habría sido enviada de forma semiclandestina el pasado 26 de septiembre a Venezuela. ¿Quiénes y para qué han enviado una delegación semiclandestina a Caracas cuando la ONU acaba de acusar a Maduro de crímenes de lesa humanidad y toda elección así es ridícula? Escribió en Twitter Terz, junto con la ficha de interpelación a Borrell, en la que se afirma que el pasado 23 de septiembre se envió a Venezuela dicha comisión sin anuncio ni transparencia. De igual forma, dijo que es un escándalo que nos enteremos por filtraciones de que hay 6 miembros de una delegación del Parlamento Europeo que no sabemos quiénes son, que van a Caracas, según declaraciones que comparte RCR. Terz también culpó al gobierno de España de ser un aliado natural de Maduro, lo que a su juicio explicaría muchas de las protecciones que recibe el régimen venezolano por parte del Parlamento Europeo. Insistió que la Organización de Naciones Unidas declaró que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Maduro y sus cómplices deben acabar en la CPI y ese debe ser el objetivo de las democracias. Por otra parte, Guaidó ha reclamado a la ONU que restaure la soberanía y proteja al pueblo. El líder opositor elevó su voz para reclamar el esfuerzo de la comunidad internacional para salvar a Venezuela ante la Comisión Sistemática de Crímenes de Lesa Humanidad del régimen más cruel que ha visto la región en muchos años. Guaidó ha solicitado formalmente a la comunidad internacional evaluar la implementación de la responsabilidad de proteger para los pueblos venezolanos, dadas los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro. Escuchemos al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Suman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo de Venezuela, de salvar a Venezuela y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotar todas las vías. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas. Todo el pueblo de Venezuela agradece a quienes no se han mantenido indiferentes ante esta tragedia, a quienes nos han acompañado en este momento, las horas más oscuras de nuestra nación. Ahora debemos pedirles que sigan insistiendo en el camino de la presión internacional. Estamos convencidos que así se ve el ocaso de la dictadura, cada vez más cruel y desesperada. Pido a todos los representantes de los Estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En el ámbito internacional destacamos un caso muy particular que se da en Finlandia, donde perros detectan el coronavirus. Finlandia inició este miércoles un proyecto piloto en el aeropuerto de Helsinki para detectar viajeros infectados con el coronavirus mediante perros adiestrados para percibir la enfermedad con el olfato, según medios locales. 4 perros de distintas razas tratarán durante 4 meses de dar con los contagiados por el COVID-19, un proyecto financiado por el gobierno finlandés que, de resultar exitoso, podría ser una alternativa rápida y barata a los actuales test PCR, informó en rueda de prensa el ayuntamiento de Vantaa, sede del aeropuerto. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva, el avance de Latino Deportes, aquí en el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información acerca de la Supercopa de Europa, que se ha jugado anoche con triunfo para el Bayern de Múnich. Encontró a un Sevilla peleón, plantó cara, vendió cara a su derrota y hay que felicitarlo. Vamos a Adolfo Jiménez del Río entonces con los detalles de la actualidad deportiva, donde también tenemos que hablar de ciclismo porque ya se corren los mundiales en Italia, mundiales concretamente de Imola. Hay mucha información que contarles. Vamos con el partido entre el imbatible Bayern Múnich y el aguerrido Sevilla, en el cual, y ante 20.000 aficionados de Budapest, el Bayern Múnich se coronó campeón de la Supercopa de Europa y ya lleva 23 partidos consecutivos ganando y superando al Real Madrid de Ancelotti. Continuamos con el Mundial de Ciclismo, donde la holandesa Anna van Breggen ganó la medalla de oro y eso sí, tristemente, se vio la caída impresionante de la campeona actual que defendía su título, Claude Digger. Y para hoy tenemos ciclismo de crono en la rama masculina, donde veremos en acción a los grandes corredores del mundo en busca de este título. Y la liga, donde el líder Granada tendrá su gran prueba de fuego ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano el domingo, y el Valencia, que recibe al Huesca y tiene que reivindicarse ante su afición después de haber caído ante el Celta de Vigo, y el Barça, que se estrena en esta temporada ante el Villarreal, y el gran favorito Rafa Nadal en el Roland Garros en el gran reto de defender su corona. ¿Podrá hacerlo? Y la Copa Libertadores de América, donde vimos y valió la pena la trasnochada, un partidazo entre el Independiente de Medellín y el Boca Juniors. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. También hay que aplaudir el Granada, que en la UEFA, en la previa de la UEFA, venció al Lokomotiv de Moscú. Un equipazo. Ahí la actuación espectacular del venezolano Machis, así es. Aunque aquí mucha gente le dice Machis, pero es Machis. Es que hay Machis y Machis. En el caso de el gran jugador al servicio del Granada es Machis. Tremendo golazo desde fuera del área. Y bueno, el Granada que está haciendo historia. Además, como ya lo decía Adolfo Jiménez del Río, líder de la liga, que no es poca cosa. Vamos ya con el entretenimiento. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Donde encontramos a Viggo Mortensen y habla de una primavera negra, Liliana. Vivimos una primavera negra. Viggo Mortensen compensa su facilidad para los idiomas con un empeño tozudo, el adjetivo es suyo, valga la pena aclarar, en hablar despacio, mucho. Se diría que así multiplica por dos cada una de las siete lenguas que domina. Para él es este año el premio Donostia, que a su modo también vale por dos. Lo anómalo de la situación en pandemia le dejó como único candidato y por añadidura el más esperado de todos. Todas las circunstancias apuntaban y hasta obligaban a ello. Vive en España, lo que facilita el viaje, y debuta como director a los casi 62 años de edad. Pero hay más. A poco que se mire tan despacio como el ritmo que marca su dicción tranquila, Fallen, así se llama su película, trata con una precisión desusada de precisamente lo que nos pasa. En realidad, si algo ha demostrado la pandemia, es que todas las películas, todos los libros y todas las canciones hablan de ella. Siempre lo han hecho, aunque no lo supiéramos, pero en este caso, más. El doble, ha dicho Mortensen. No necesitábamos más candidato. Basta con Viggo Mortensen. Bueno, le gusta de verdad. Él anteriormente estaba viviendo en Argentina, ¿no? Antes de trasladarse a España. Ahora lo tenemos aquí. No sé si es en Madrid o en Barcelona, donde está viviendo. Barcelona, ¿no? Así es. Y bueno, ahora estrenando esa faceta de director. Y de esta forma también damos cuenta del Festival de Cine de San Sebastián, porque uno de los compromisos justamente del Café Mañanero, así como lo tenemos con el medio ambiente en el apartado cultural, es de dar cuenta de este tipo de eventos que sirven para promover nuestra cultura y al mismo tiempo conectar con el mundo. El Festival de Cine de San Sebastián, uno de los mejores eventos cinematográficos que tenemos en España. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las redes sociales. Lo que se habla en las redes sociales, las tendencias en las redes sociales. Igualmente daré un cuento del personaje del día, tema de conversación, titulares de los principales periódicos. Tendremos invitados, vamos a ver si nos acompaña la suerte. Tenemos prevista hoy una sorpresa en el apartado gastronómico, porque el talento latinoamericano y más exactamente venezolano está esparcido por el mundo entero. Y sigue. ¿Cuánta gente, cuántos cerebros fugados debe estar Venezuela, que debemos padecer día a día y donde ya ha dicho que la palabra crisis se nos ha quedado corta para describir esa difícil situación? Bueno, el mundo acapara justamente el talento venezolano. Sí, porque la otra cara de la moneda de este momento difícil y oscuro para Venezuela es que ha dado la oportunidad de que sus talentos brillen en el exterior, en el mundo entero, tal y como lo acabas de mencionar. Pero además, también vamos a estar revisando concienzudamente la situación de Madrid, que acapara la atención y la preocupación en el marco de la pandemia de la COVID-19 en España. Vamos a estar conversando con la periodista Carlet Morales. Ella es la jefa de redacción de Grupo 28, editorial que edita medios para Madrid Capital y Comunidad, para conocer detalles acerca de esas zonas de salud que están actualmente confinadas en Madrid y que ya suman 37. Eso y más entonces con Carlet Morales en el segundo segmento, en el próximo segmento, mejor dicho, de nuestro espacio. Queda mucho café servido en esta cabina para compartir con ustedes. Quédense con nosotros. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. En Latinos Televisión seguimos creciendo. Esta temporada nuestra señal se multiplica a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardar o manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia, canal 35. En esta nueva temporada, más y mejor programación, especialmente para ti. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones Venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036 345. ¿Speak English? ¿No habla inglés? ¡Prepárate para el futuro! Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. A lo venezolano. A lo venezolano. Los sábados de 11 a 13 horas. 120 minutos con los géneros e intérpretes de la música venezolana de todos los tiempos. Junto a Liliana Lozano, a lo venezolano, en su nueva temporada por Latinos FM. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante. Especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas. Además, bebidas tropicales. Comedor y terraza con ambiente familiar. Tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero. Te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. Si eres... eres amante de la cocina Mexican Grill, Burritos es tu lugar. Ensaladas, quesadillas, big tacos y los mejores nachos. Cada día, ingredientes frescos, especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la Fresh Food. Ven ya a Burritos y prepara tu combinación preferida en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Calle Ramón Yul, número 7. Y ahora también en Calle Trafalgar, número 52. Delivery por Uber. Burritos, Yushu's Uyrol. En Instagram, burritos.es. ¿Te gustaría tener tiempo libre para disfrutar de tu familia? ¿Tienes un plan B para generar ingresos si nos confinan de nuevo? ¿Estás ganando hoy la cantidad que deseas? Las criptomonedas son el activo que más millonarios ha generado en los últimos 10 años. Descubre cómo funcionan. Pon tu dinero a trabajar. Genera ingresos ya. Te enseñamos cómo. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Apúntate al 722-116-620. Aforo limitado. Apúntate al 722-116-620. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Y tú eres la que puede. Quiero aprender a volar, y si tú me besas yo toco las nubes. Quiero aprender a cantar, y si me acaricias le gano a Diomedes. Quiero aprender a olvidar, y tú eres la única que puede arrancarme del alma esos recuerdos que tanto duelen. Y tú eres la que puede pintar con mil colores mi mundo. Borrar mis decepciones. Y tú eres la que puede arrancarme los años para ser siempre joven y estar siempre a tu lado. Por tantos años viví en mil amores, viví equivocado. Pretendí encontrar una rosa en un árbol caído, y por eso casi que me caigo al final del abismo. Pero tus ojos con una mirada del fin me sacaron, y tú eres la que puede. Bueno, estamos escuchando a Silvestre Dangond, que sale al rescate de sus éxitos. Aquí escuchamos a Blanco y Negro, una producción discográfica titulada Más Unidos que Nunca, que ve la luz hoy nuevamente. Sorprende a sus fans con el lanzamiento de su icónico álbum, Más Unidos que Nunca. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, vamos inmediatamente con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado tanto en Twitter como en Instagram el día de hoy en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Hugo Chávez. Más de 14.000 usuarios en las redes establecen un parecido inigualable entre el segundo vicepresidente Pablo Iglesias con su discurso el día de ayer en el Consejo, ya que lo estiman con un video del expresidente venezolano, al textualmente la frase de Iglesias ser: nunca volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país, lo que se referencia al popular discurso de Hugo Chávez cuando logró su segundo mandato en la presidencia, en el que decía nunca más volverán, refiriéndose a la oposición venezolana. Digamos entonces que Pablo Iglesias resucita a Hugo Chávez. Resucita por lo menos el temor de muchos usuarios, quienes comparan, debido a la situación precaria que vive Venezuela hoy día, con lo que puede llevar el gobierno presidido por Unidas Podemos. Iglesias sigue siendo tendencia junto con su esposa Irene Montero, ahora porque demandan a OK Diario por acoso. Supuestamente la magistrada Sara Rodríguez Huerta, titular del juzgado número 2 de Villalba, ordenó la apertura de diligencias en contra de OK Diario, particularmente en contra de uno de los periodistas, luego de que en el relato se señala que Alejandro Entrabaguzas se personaba en varias ocasiones al domicilio de la cuidadora de los hijos de Iglesias y Montero con la finalidad de obtener información sobre su actividad. Al no obtener la información directa de la cuidadora, acudía a la urbanización en la que se encontraba el citado domicilio y abordaba a los vecinos con el mismo fin. Debido a esta persecución, la cuidadora de los niños tuvo que renunciar a su trabajo. Entre otras tendencias, encontramos con el hashtag FelizFinde, así como el nombre de Lukashenko, ya que la Unión Europea desconoce a Lukashenko como el presidente de Bielorrusia luego de que este se juramentara en secreto en medio de la crisis que vive Bielorrusia luego de las últimas elecciones. En el apartado musical, Zayn Malik, quien el día de ayer se convirtió en padre junto con su esposa Gigi Hadid de una niña, presentó su nuevo tema llamado Better, y es uno de los temas ya más sonados en YouTube. El ex One Direction, este es su nuevo single y el primero desde que es padre, por lo cual es uno de los más sonados del día de hoy. Entre otras de las tendencias, encontramos Star Wars junto con Mark Hamill, ya que el protagonista de la saga Interestelar, el actor que da vida a Luke Skywalker, el día de hoy está de cumpleaños, por lo cual los fans están celebrándolo junto a él. Y para cerrar, nos encontramos con el nombre de Gaga, Lady Gaga. La madre de Lady Gaga habla de la salud mental de su hija en su nuevo libro. El libro se publicará este fin de semana y es una obra pseudobiográfica titulada por Cynthia Germanotta, la madre de la estrella del pop, que presenta su nuevo libro y en donde habla abiertamente acerca de lo que fue la relación durante los primeros 24 años de vida de Gaga. Estas son las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. A nombre a esta hora de Batacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde podemos disfrutar esos platos típicos de Colombia, como es el caso del patacón. Esa es la especialidad de la casa. El fin de semana para visitar en familia Batacón Tostado con todas las medidas de bioseguridad. Es un restaurante amplio con terraza, comedor, barra. Patacón Tostado y sobre todo un sitio con mucho sabor. Nos vamos preparando para abordar también los titulares de los principales periódicos. Una mirada a la prensa de España y América Latina. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Tenemos aquí ya el diario El País, el diario de mayor circulación nacional en España. Destaca hoy en su portada: Europa urge actuar ahora para evitar otro confinamiento. La negativa de Trump a aceptar una derrota desata las alarmas. Un titular más del diario El País: la riqueza en América Latina retrocede 11 años por la COVID. Nos pasamos ahora a revisar El Mundo, el diario El Mundo, su titular principal: Idoia Mendia. Es un hito el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España. Entre tanto, en Italia, así ha conseguido ser ejemplo de éxito ante la segunda ola de coronavirus. Volviendo a casa, pandemia, Madrid solo ampliará a algunas zonas las restricciones pese a la presión de Illa. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada: alivio en los mercados por el comienzo de la negociación con el fondo. En Venezuela, el portal del diario El Nacional, en su titular más desplegado: Estados Unidos a la Unión Europea. Negociar con Maduro no es la solución para Venezuela. Un titular más para el portal del diario El Nacional: 967 casos y 7 decesos por coronavirus reportó el régimen de Maduro. El diario El Espectador de Colombia destaca en su portada: debate por presupuesto de 2021 para programas con enfoque de género. El Comercio de Ecuador: actores locales fueron claves para operaciones de bonos de Ispol. Continúa la investigación sobre este caso de corrupción. Otro titular que aparece en El Comercio: en Quito se identifican más contagios de COVID-19. La ocupación en las UCI sigue al límite. El diario El Caribe de la República Dominicana titula: Abinader rechaza, pretenda privatizar el metro, la ONSA o Instituto del Cáncer. La Razón: en Perú, audios de Vizcarra han fracturado la institucionalidad presidencial. Por otra parte, también entre los titulares destacados para el día de hoy en ese diario peruano, Vizcarra y Merino se vieron las caras. Mandatario y titular del Congreso se dieron tibio saludo. El presidente de la República, Martín Vizcarra, lideró ayer la ceremonia por el Día de Perú. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero, a nombre a esta hora de Pita Pan en Gran Vía, Fernando el Católico número 71, un lugar donde podemos disfrutar panadería colombiana, gastronomía latinoamericana. Recuerda, Gran Vía, Fernando el Católico número 71. Lo hacemos también a nombre de Kurobi Sushi, porque ya se acerca el fin de semana y quien quiere cocinar, si tenemos la posibilidad de pedir el servicio de Kurobi Sushi, que es comida japonesa a domicilio. Recuerda que el delivery es gratuito si estás a 10 kilómetros de su ubicación en Burjassot. Y para este fin de semana además tienen el concurso en redes a través de su perfil de Instagram, arroba Kurobi Sushi, un día de belleza y sushi. Entérate pronto, participa en el concurso porque tú pudieras ser el ganador o ganadora de este nuevo sorteo de Kurobi Sushi. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La pandemia sigue siendo motivo de preocupación en España. El epicentro de esta preocupación es Madrid nuevamente. A continuación, entonces, vamos a hacer un contacto hasta precisamente la capital, hasta Madrid, para conversar con la periodista Carlet Morales. Ella es la jefa de redacción de Grupo 28, editorial que edita medios para Madrid capital y comunidad, para conocer detalles acerca de la situación que atraviesa Madrid. Tenemos noticias de varios temas, en particular nos llama la atención desde hace varios días las 37 zonas de Madrid que estarían atravesando una situación de confinamiento. ¿Qué está pasando en Madrid en la cotidianidad? Ya lo vamos a abordar entonces con Carlet Morales, a quien tenemos en línea telefónica, Jorge. Así es, y sobre todo tras el anuncio que hiciera el ministro de Sanidad, Salvador Illa, de que vienen momentos muy duros para la capital española. Carlet, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, y cómo está viviendo Madrid el día de hoy. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana. Bueno, un placer saludarles desde la capital de España. Ciertamente lo que estamos viviendo aquí, yo se lo comentaba a modo de anécdota, casi chiste, con un compañero de trabajo este lunes, que me decía que si podíamos desarrollar un proyecto este sábado, o sea, mañana, y yo le decía el lunes, oye, el sábado para nosotros ya es una planificación a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que es que estamos viviendo el día a día, estamos viviendo con una incertidumbre diaria, que no sabemos mañana qué va a pasar. Por ejemplo, pues justamente ayer la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dijo que hoy anunciaba nuevas medidas en el avance pues de la COVID-19 aquí en Madrid. Ella dice que no quiere imponer un cierre generalizado, pero bueno, aquí en Madrid ya estamos, digamos, curados de espanto, como decimos en Venezuela. Y no nos sorprende que el día de hoy pues nos confinen 16 zonas más, por cierto, porque ya lo han anunciado. Esto es, bueno, como quien anuncia la muerte y ya te la ves venir. Entonces ya no nos sorprendería que eso sucediera. Ciertamente el avance está galopante, está muy preocupante las cifras. Ya la cantidad de contagios, de fallecidos, pues ha escapado de las manos probablemente de cualquier autoridad, y sobre todo se teme porque ya los hospitales y las camas están digamos al borde de la saturación. Entonces, antes de que volvamos a tener una situación como tuvimos en marzo y abril, quizás estas medidas, aunque dolorosas, sean necesarias. Carlet Morales, acabas de decir que probablemente, porque ya ha sido anunciado, previamente anunciado, se sumen 16 a las 37 zonas que ya conocemos, que han sido confinadas de alguna forma. Hablábamos antes de ir al aire de 37 zonas de salud que no zonas geográficas. ¿Nos podrías explicar, por favor, cómo se está implementando esta medida del confinamiento por zonas? Sí, bueno, cuando tú estás en una zona de salud, tú perteneces a un centro de salud de atención primaria. A veces incluso por el hecho de estar viviendo en una zona, no necesariamente estás adscrito a ese centro de salud, pero por lo general sí, tú te adscribes al centro de salud que tienes más cercano a tu domicilio o a tu zona de trabajo. Evidentemente se han hecho controles y PCRs en esas zonas de salud donde ha habido más incidencia, y justamente las cifras que ya superan los 1,000 casos por cada 100,000 habitantes en esas zonas, entonces pues es cuando el centro de salud está ya saturado. Porque ¿qué está pasando? Pareciese que es que últimamente, desde marzo a esta parte, lo único que sufre la gente es COVID, y realmente pues no, seguimos padeciendo todas las enfermedades y patologías que teníamos antes y que seguiremos teniendo, porque somos seres humanos y nos afecta pues cualquier cantidad de enfermedades y patologías. ¿Qué pasa? Que ese centro de salud está saturado, no está habiendo consultas. Cuando tú te enfermas, te duele un dedo, amaneces con dolor de cabeza, te caíste y te doblaste un tobillo, lo que sea, lo que nos pasa cotidianamente a todos, no tienes un centro de atención primaria. Entonces, cuando ese centro de atención primaria está saturado por la gestión de la COVID-19, pues entonces supera su capacidad de atención. Entonces, pues se evita que la gente se movilice más allá de esa zona geográfica, porque bueno, luego hay unos mapas en los que tú ves tu zona de... Yo no tengo necesariamente por qué saber mi zona de salud, hasta de qué calle a qué calle va, pero sí, verdaderamente, la Comunidad de Madrid ha habilitado unos enlaces para que la gente pues pinche y conozca de qué calle a qué calle. Pasa, por ejemplo, de forma curiosa, que una calle, pues una acera está confinada y la otra no. Pero simplemente es por eso, pues porque la zona de salud corta allí. ¿Qué está pasando? Evidentemente no hay tal cantidad de policías para tal cantidad de entradas y salidas de esas zonas, que no dejan de ser, ciertamente si son de salud, no dejan de ser geográficas al final. Entonces están haciendo controles aleatorios. En las grandes entradas, por ejemplo, Puente de Vallecas, pues tiene una entrada muy grande, una avenida de 3-4 carriles a cada lado, donde hay un control permanente. Pero luego hay, bueno, pues callejones y salidas más estrechas en las que no puede haber un control permanente. Entonces hacen controles aleatorios. ¿Qué está pasando? Realmente se está llamando a la conciencia y a la responsabilidad, Liliana, porque lo que no puede ser es que a ti te digan que en tu zona de salud está habiendo tal cantidad de contagios y que tú salgas a la calle, te tomes un café en el bar, hagas una fiesta. No, o sea, uses la mascarilla, no usas por la ejemplo. Mascarilla. Bueno, cualquier cantidad de irresponsabilidades que estamos viendo también, bueno, no solo en esas zonas, en otras, que tú digas, oye, caramba, vamos un poco a poner también el pecho todos, porque es que esto nos afecta a todos. O sea, que fue que el que vive en la calle de enfrente, que no está confinado, no le afecta. Por supuesto que le afecta, nos afecta a todos. Yo vivo en el barrio de al lado, de uno de los barrios confinados, que por cierto, probablemente esté incluido dentro de las 16 zonas que anuncié hoy la presidenta de la comunidad, y a mí me afecta también, y le afecta al de enfrente. Entonces, ese llamado, Liliana, es muy importante, sobre todo otras ciudades, como puede ser Valencia en este caso, que recibe, dice, muchas visitas de, claro, de Madrid, dicho supuesto, sea de paso. De Madrid, Carlet, dentro de esas zonas de salud en confinamiento actualmente, ¿se viven las medidas que se vivían entre marzo y abril durante las fases? Es decir, la limitación de la movilidad dentro de la zona, los horarios, las mascarillas. Exactamente, ¿qué sucede dentro de una zona de salud en estos días? Okay, ¿qué está sucediendo? El tema de la economía, claro, es que esto hay que ponerlo en una balanza. No te cierran el bar, pero dentro de las zonas confinadas todos los comercios están abiertos. ¿Pero qué pasa? No hay clientes, es lo que yo digo también. Vale, no me dejas moverme, me dices que salgo de mi casa para cosas esenciales, pero al del bar le permites estar abierto, al de la peluquería, al de la zapatería, al de, bueno, todos los comercios están abiertos, pero es una cosa muy extraña porque si bien no estamos en la misma situación que marzo y abril, porque sí hay movilidad dentro de los barrios y de las zonas confinadas, también puede entrar y salir gente por situaciones, digamos, de necesidad de trabajo, de salud y una serie de excepciones que están contempladas. ¿Los clientes de dónde vienen? Carlet, el tema del manejo de la salud, de la pandemia en Madrid, y no solamente en Madrid, en España ha sido objeto de polémica y preocupación para las autoridades sanitarias a nivel mundial. Hoy encontramos en el diario El País un importante artículo que se titula Las lecciones internacionales de la desescalada señalan las flaquezas de España. Y se refiere concretamente a un equipo de expertos que ha publicado en la revista The Lancet un análisis del confinamiento de varios países que detectan problemas en el seguimiento de los contagios y la falta de criterios claros para tomar medidas. Recoge también una preocupación de la Organización Mundial de la Salud que advertía de que los países que se apresuraran a levantar las restricciones diseñadas para contener la pandemia del coronavirus, corrían el riesgo de una recesión económica aún más severa y prolongada, provocada por un resurgimiento de los casos. Bueno, lo que dice este estudio, que repito, publica la revista The Lancet, recupera esta advertencia. Se hicieron las cosas bien en Madrid, recordemos que, mientras acá en Valencia y en otras ciudades de España estábamos utilizando la mascarilla, pues veíamos que en Madrid no la estaban, no la exigían. Y así sucesivamente. Queda la sensación de que en España se apresuraron en lo que tiene que ver con la vuelta a la normalidad. Tú que estás en Madrid, Carlet, ¿lo percibes así? ¿Crees que se apresuraron en esta vuelta a la normalidad? Jorge, mira, yo creo que como todo en la vida, analizar las situaciones in situ y en tiempo real es muy complicado, porque podemos correr el riesgo de equivocarnos, hacer una valoración apresurada. Quizás dentro de un tiempo, quizás en unos meses, cuando esto ya lo miremos un poco desde la perspectiva, podamos tener una respuesta más certera a esa pregunta que tan interesante que tú me estás planteando. Es muy fácil decir que las cosas se han hecho mal o que las cosas se han hecho bien, porque puede llevar intrínseco un análisis de ideología, ¿no? Depende de lo que tú, si estás apoyas al gobierno, crees que se han hecho bien, si no lo apoyas, crees que se han hecho mal. Pero realmente tenemos que apelar a la responsabilidad como ciudadanos, tanto en el análisis de las razones por las que Madrid está en este momento así, como en el análisis de nuestra propia responsabilidad con respecto al cuidado que debimos haber tenido, que debemos seguir teniendo con respecto a los contagios. Aquí esto no es una cuestión de un solo factor, esto es multifactorial. Aquí no solamente el gobierno o las autoridades sanitarias han podido cometer errores. Yo creo que si ha habido errores, ha habido errores de muchas partes. Y todos tenemos de alguna manera que entonar el mea culpa. Siempre es muy fácil echarle la culpa a otros. Yo creo que todos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad. Yo desde que se anunció la obligatoriedad de la mascarilla y las sanciones que podía acarrear, evidentemente la he llevado siempre e intento que mi familia, mi núcleo familiar más cercano la lleve, evitar viajes innecesarios, evitar reuniones innecesarias. Yo llevo siempre por delante la frase de es necesario. Ah, vamos para no sé qué, porque hay una fiesta que fulano cumpleaños. Yo pregunto, ¿es necesario? ¿No podemos hacerlo de otra manera? En fin, ¿no? Luego buscarse, ahora mismo es un momento de tomar alternativas con respecto a qué acciones nosotros como ciudadanos debemos enfrentar. Carlet. Evidentemente hay una responsabilidad de las autoridades, pero evaluémoslo quizás un poco más adelante a la hora de echarle la culpa a alguien en particular. Bueno, en todo caso, estamos citando aquí un importante estudio

a disfrutar de las ricuras del Trinquet Latino en Paterna. Gastronomía colombiana, tapas españolas y latinas, delicioso menú diario, empanadas, picada mixta, delicias ecuatorianas, salchipapa, sancocho, las ricas quesadillas, lechona, paella mixta, bandeja paisa, encebollado. Cada 15 días, tamales bayunos y tolimenses. Ah, y los fines de semana, el delicioso champús bayuno. Trinquet Latino, Mix Food. Calle Domenech Belenguer 2, zona Campamento Paterna. Teléfono 960-172-697, 632-416-455. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Nos quedan todavía muchos segmentos por compartir. Incluso tenemos invitado. Bueno, estábamos intentando hace rato contactar con un talento latinoamericano que está triunfando acá en Europa. Un extraordinario chef. Y ya parece, Lili, que lo tenemos al otro lado de la línea, de manera que sin perder más tiempo, vamos inmediatamente a contactar con este extraordinario chef. Repito, venezolano que está triunfando acá en Europa. Estábamos hablando de Armando Mundaraín. ¿Quién es Armando Mundaraín? Armando Mundaraín es el chef venezolano que acaba de conquistar la versión de MasterChef de Hungría. Ha sido reseñada por todos los medios, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica y especialmente en Venezuela. Así que nos disponemos a conversar unos minutos con Armando, pues ya lo tenemos en línea telefónica. Nos vamos a Hungría. Buenos días, Armando. Qué gusto tenerte en el Café Mañanero. Hola, Liliana. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí. Un placer para mí conversar con ustedes. Aquí en cabina estamos Jorge Rivera y quien te habla para conocer acerca pues de esa experiencia en Hungría. Armando, primero felicitarte por este importante logro y quisiéramos saber precisamente cómo fue el concurso, cómo lo lograste. Hola Jorge, buenos días. Bueno, el concurso, logré entrar al concurso en su primer plano con un asado negro. Y hice un asado negro con puré de papas, con una guasacaca, con chifre yuca y un platanito dulce con clavitos al estilo venezolano. Y me encantó, le encantó a la gente. El jurado quedó súper emocionado conmigo y me dieron tres sí. De hecho, de los tres jueces, todos me dijeron que sí. Y fue así como logré entrar al concurso. ¿Qué tanto se sabe de la gastronomía latinoamericana y concretamente venezolana en Hungría? Es muy poco lo que se sabe y eso es un trabajo que vengo haciendo desde hace 5 años, en donde me gusta introducir a la gente las partes de la gastronomía venezolana, no solamente venezolana, sino latinoamericana, y de hecho es un proyecto que quiero empezar dentro de poco aquí en Hungría, para que la gente conozca un poquito más de nosotros, los latinos. ¿Cuánto tiempo duró el concurso? ¿Cuántas fases atravesaste y qué tan difíciles y complejas fueron? El concurso duró un total de 1.5 meses, y ahí creo que son 5 fases. En la primera es cuando tú entras, haces el casting y te dejan entrar al show participar. Luego de eso tienes una fase de eliminación donde quedan un top 24, son 12 de cada equipo, hay un equipo rojo y un equipo azul, cada uno con su chef distintivo, y luego se forma el top 6. El top 6 quedan 2 personas, top 6 de cada equipo quedan 2 personas, y ahí vamos a la final. Y yo tuve la oportunidad y la suerte de participar en la final. El asado negro te permitió clasificar para entrar, pero ¿con qué plato ganaste? hice una cena de tres cursos, un plato de entrada, plato principal y postre, y mi plato principal fue un dashi de hongos con codorniz y chips de jamón serrano. El plato principal fue un ciervo con salsa de chocolate y vino porto con texturas de zanahorias, y mi postre fue una panna cotta de romero con mousse de chocolate, coulis de parchita, melón caramelizado, crema de semillas de amapola y crujientes de mixtura de semillas. Con razón ganaste, eso suena delicioso. ¿En qué consiste el premio, Armando Mundaraín? ¿Cuál fue el premio? El premio fue, bueno, el título de jefe de cocina de Hungría y 10 millones de florines húngaros, lo cual equivale a alrededor de 30.000 euros. Muy bien, de verdad, una vez más, Armando, enhorabuena. Ahora quisiéramos saber más acerca de ti. ¿Cuándo saliste de Venezuela? ¿Cómo llegaste hasta Hungría? ¿Y cómo lograste llegar hasta ese concurso? Yo vine la primera vez a Hungría como estudiante de intercambio en el 2011. Estuve acá un año, durante ese tiempo aprendí el idioma. Me devolví a Venezuela por el contrato que tenía con la organización que me dio el año de intercambio, y regresé a Hungría a vivir ya, a establecerme en el 2013. En ese momento estaba todavía estudiando en la universidad y acabo de terminar mi grado en gerencia hotelera. O sea, es un grado de economía especializado en la gerencia hotelera. Y yo entré al concurso, tenía ya 3-4 años tratando de entrar, pero por temas de tiempo, estudios, inconvenientes, no lo había podido hacer hasta que este año me decidí. Dije, bueno, este es el año en el que yo quiero participar y voy a dar lo mejor de mí para llegar a esa final y poder ganarlo. Y la gente de producción conmigo se portó muy, muy bien. De hecho, ellos me dieron la grata sorpresa de traer a mi madre de Venezuela, que tenía 5 años que no la veía. Y desde ese momento está ella aquí conmigo. Armando, la verdad es que te vemos en la fotografía y realmente estás muy joven. Como decíamos en algún momento de esta entrevista, es un logro muy importante. Pero quisiera saber a dónde pretendes llegar con la cocina. Mi idea ahorita, yo tengo 27 años y he trabajado muchísimo, tengo 6 años trabajando en el área hotelera de Budapest, de Hungría, y quisiera ser algún tipo de embajador gastronómico para no solamente Venezuela, sino Latinoamérica. Me gustaría muchísimo introducir proyectos en donde podamos conversar, hablar y enseñarle a la gente lo bonito de nuestras tierras y lo bonito de nuestra gastronomía. Armando, con respecto al idioma, ¿cómo te va con el idioma? El idioma es extremadamente complicado, me costó muchísimo estudiarlo. De hecho, yo tuve, cuando llegué a los primeros meses, estuve los primeros 3 meses estudiando 10 palabras al día, incluso así no podía formar oraciones y tuve que pedir ayuda. La persona que se encargaba de mí en el colegio me ofreció un cupo en la universidad donde pude estudiar un nivel avanzado. Y después de un año fue que logré hacer mi examen de idioma oficial para certificar el húngaro. Y en el concurso, durante todo el transcurso del concurso o de la competencia, fue un desafío que tuve que afrontar, porque habían tareas donde nos dictaban qué era lo que teníamos que hacer, nos explicaban cuáles eran las tareas, y al mismo tiempo la persona que se quedaba detrás, pues se quedaba detrás y tenías que apurarte para seguir el tiempo con el que cocinábamos. Entonces sí ha sido un desafío, pero me parece que lo lleva de muy buena manera, y los húngaros de verdad que son personas súper agradecidas cuando uno aprende su idioma, porque tienen claro la dificultad que tiene el idioma, y por eso han sido muy, muy agradecidos conmigo y se han portado muy bien, muy, muy bien. Ha sido un desafío entonces a todos los niveles, no solamente desde el punto de vista gastronómico, de la cocina, culinario, sino además estar en un país con un idioma con el que no tenemos nada en común, no tenemos raíces, el español en común con el húngaro, y de verdad que saludamos y felicitamos todo lo que has logrado, Armando. Sí, Armando, aparte de eso, yo pienso que ese título de Masterchef en Hungría también viene a decir ¿quiénes somos los inmigrantes? Aquí en el Café Mañanero, que hacemos seguimiento a la política europea, sabemos de las dificultades en que han estado atravesando los inmigrantes en Hungría. Y qué bueno que nos dices que los húngaros son personas amables, abiertas que muchas veces no se parecen al gobierno de su país. Ha sido motivo de preocupación en algún momento la posición del gobierno de Hungría respecto a la inmigración. Y qué bueno que un inmigrante precisamente se lleve el primer puesto de MasterChef. Por eso decía que vienes a demostrar quiénes somos, de qué estamos hechos y de lo que somos capaces. Enhorabuena y repito, muchas gracias por ser nuestro representante. Armando, solo una cosa más te vamos a pedir ya para despedirnos. Sabemos que este es la versión de lo que nosotros conocemos como MasterChef, pero es un programa propio de la televisión húngara. ¿Nos dices en húngaro cómo se llama el programa en el que ganaste? Sí, cómo no. El nombre del programa es Akonyha Főnök, que se traduce a el jefe de la cocina. Nos quedamos con la traducción. El jefe de la cocina. Pues Armando Mundaraín, chef venezolano de 27 años, es ahora el jefe de la cocina en Hungría. Muchas felicitaciones, un abrazo muy cálido y cariñoso de parte de todo este equipo, Armando. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Jorge. Espero que tengan un feliz día y de nuevo, muchas bendiciones para ustedes. Amén, igual para ti. Hasta la próxima. A la próxima. Es mucho sabor el de este viernes aquí en el Café Mañanero. Donde quiera que te encuentres, muchas gracias. En tu lugar de trabajo, en tu casa, en el coche, en España, en el resto de Europa, en cualquier parte del mundo, para la gente que nos sigue también en nuestro podcast. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Y le damos a esta hora la bienvenida a Rance Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Muy buenos días, amigos de Latino 107.9 FM. Hoy es viernes y el cuerpo tropicó. Lo sabe, tenía mucho que no decía esto al aire. ¿Cómo están, chicos, aquí en el estudio? Espero que estén muy bien, con la bendición de Dios. Señores, regresa RBD. Los fans esperaban con ansia esta noticia. Bueno, Esta noticia se dio a conocer tras una reunión entre la cantante y actriz mexicana Anaí y el influenciador y motivador Daniel Aviv, donde confirmaron que la banda RBD se prepara para una reunión de reencuentro y confesó también, aparte de ello, la causa que le llevó a padecer anorexia durante su juventud. Anaí, estas son palabras de ella, también agregó: no sé si estamos todos o qué vamos a hacer exactamente. Lo estamos aterrizando todo en este momento. Comentaba la artista al adelantar que ella y sus compañeros también se preparan a la vez para una presentación en conjunto para el 4 de octubre, que fue denominado ya hace poco tiempo el Día Mundial de RBD. Enhorabuena y espero de verdad que todos estén reunidos, porque los fans no ven la hora de disfrutar de ese reencuentro. El maestro Armando Manzanero, sí señor, será el homenajeado de honor en los Latin Billboard Awards. El compositor mexicano recibirá a sus 85 años de edad el premio Billboard Trayectoria Artística, que le será entregado en la gala que se celebrará el próximo 21 de octubre en Miami. Enhorabuena, maestro de maestros Armando Manzanero. J Balvin entre las 100 personas más influyentes de la revista Time. La prestigiosa publicación describió al cantante colombiano como una figura que abrió las puertas a los artistas latinos e hizo que el mundo escuche y se enamore de su cultura. Vea, parce. O sea que J Balvin con Bad Bunny siguen siendo los mayores representantes de la cultura latina, por lo menos en Estados Unidos. Eso parece. O por lo menos eso se refleja a través de los resultados, ¿no? Ocupando las portadas de las principales revistas, los principales medios de comunicación, éxitos en las redes sociales, por todos lados. Importante que no son medios latinos, sino que son medios americanos que tradicionalmente no hacer daban la claridad, ¿eh? No daban cabida a este tipo de artistas hasta ahora. Enhorabuena, J Balvin. Todos estamos contentos y vamos a celebrar junto a ti por este reconocimiento. Señores, por último, pero no menos importante, vengo con varias invitaciones para este fin de semana. La primera, vamos a hablar de los nuestros. El reconocido intérprete y compositor, quería decir, Iván Valera, de aquí de Valencia, lanzará este próximo domingo 27 de septiembre nuevo sencillo, del cual ha querido reservarse el nombre, ya que según parece, su intención es sorprender a su fanaticada, tanto de no haber ni siquiera adelantado fotos del detrás de cámara del videoclip. Por cierto, anoche estuve hablando con él a través de Instagram y ni siquiera yo logré convencerle con toda mi jocosidad y toda mi picardía que me caracteriza. O sea que Iván Valera se lo está trabajando muy bien para brindar, o regalar, mejor dicho, esta sorpresa a sus fans el próximo domingo 27 de septiembre. Falló. No lograste sacarle nada. No lo logré, señores, por más que lo intenté. Falló el encanto la bata. Sí. Amigo Jorge, ¿todavía hay tiempo para una? Sí. ¿Se puede? Bueno, Thalía debuta con su primer reality show y no podría estar más entusiasmada. La cantante mexicana llega al mundo del streaming con Latin Music Queens, una producción en la que comparte pantalla con Sofía Reyes y Farina. La producción se estrenará en la plataforma de streaming Facebook Watch y tendrá nuevos episodios cada jueves durante el mes de octubre. Se trata de un reencuentro explosivo entre generaciones en un momento en el que la música latina está en lo más alto de los rankings musicales de todo el mundo y que tiene a la mexicana como una de las artistas más requeridas, incluso cuando ya cumplió 3 décadas de carrera. Enhorabuena, Thalía, y esperamos ver ese reality. Uy, Thalía, por fin de vuelta a la pantalla. Bueno, Ransel, nos vamos entonces para Barbonao, ¿no? Claro que sí, yo estaba esperando que ustedes me lo dijeran porque ayer me dejaron solo en el coro, ¿eh? Así que no les voy a invitar, me voy yo solo porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Visítalo, donde encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reserva. Recuerden la oferta del cubetazo este fin de semana, que el cuerpo lo sabe y lo merece. No olvides que también tenemos servicio a domicilio llamando al número 617-6304-97. Estamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mastanasa, porque Paula te espera allí con un servicio personalizado. Y sobre todo porque Barbonao sí que es el sabor de lo bueno. Dígale que sí. Y mi look, ustedes saben ya que lo que con mi look. Gracias al Chamo Barbershop en la calle María Ross número 2 en Burjasot. Allí cerquita de la parada de metro Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop les espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Llamen antes de pasar, es importante reservar al número WhatsApp 642-176247. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Y si eres amante de la auténtica cocina Mexican Grill, pues Burritos es tu lugar con su nuevo local en la calle Trafalgar número 52. Las ensaladas, las quesadillas, los Big Tacos y por supuesto los mejores nachos y los bowls se encuentran con los mejores burritos. 15 ingredientes para preparar a tu combinación perfecta en una deliciosa tortilla de 30 centímetros en la calle Ramón Llull número 7 bajo y en el nuevo local en calle Trafalgar número 52. También tenemos delivery por Uber y nos encuentras en las redes como burritos.es. Porque en Burritos, you choose, we roll. Y faltan muy pocos minutos para que sean las 10 de la mañana, hora en la que abre sus puertas la papita de leche, la papita de leche en sus dos direcciones. San Vicente de Paúl número 19, con la carta de los platos más representativos de la cocina tradicional venezolana. El asado negro, el pabellón criollo, la cachapa con cochino frito y demás, puedes encontrarla y degustarla allí. También abre sus puertas la papita de leche Takeaway, porque nunca fue tan sabroso pasear por Valencia como ahora que está allí la papita de leche Takeaway esperándote a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche con las arepas, las empanadas, los tequeños, los tequeñones y el toque dulce con la tres leches o los golfeados. La papita de leche, el sabor de la cocina tradicional venezolana en Valencia. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. El Café Mañanero, efectivamente. A ver, por aquí tenemos a Alba, que nos trae alguna recomendación de cara al fin de semana, la agenda de eventos culturales en Valencia. Buenos días, amigos de Latinos 107.9 FM y del Café Mañanero. Hoy vengo con una agenda bien cargadita de eventos, como por ejemplo la Maris Galicia, la gran fiesta del marisco que una vez más regresa a Valencia celebrando su décimo aniversario. Una gran carpa climatizada de 1.500 metros cuadrados se instalará en la antigua estación del Grau y además se ha habilitado una gran terraza al aire libre de 5.000 metros cuadrados para poder cumplir con el distanciamiento social y con todos los protocolos frente al COVID-19. El evento se celebrará desde el viernes 25 de septiembre hasta el domingo 18 de octubre, de 12.30 a 16.30 y de 19.30 a 23.30, de lunes a domingo. Bueno, muchas gracias a Alba por esa importante información en el apartado cultural. Y vamos rápidamente con el personaje del día. Estamos ya con el tiempo encima, Liliana Lozano, pero hay cosas en la vida que no te pueden faltar y en el Café Mañanero el personaje del día no te puede fallar. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Las luces, los seguidores, nos llevas hasta el actor Tom Hanks, quien reveló que pagó con su propio dinero una de las escenas más emblemáticas de Forrest Gump. Estamos hablando de que en una entrevista con el presentador Graham Benzinger, el ganador del Oscar habló sobre los desafíos que enfrentó mientras filmaba la taquillera producción de 1994. Hans dio a conocer que en el rodaje tuvo que pagar él mismo dos escenas de la película después de que el estudio se negase a aumentar el presupuesto para incluir nuevas localizaciones para la historia. Una de ellas, curiosamente, fue una de las más icónicas del film, la carrera de Forrest Gump por todo Estados Unidos. Muchas gracias, Liliana, por el personaje del día. Vamos rápidamente con la información deportiva. Viene Adolfo Jiménez del Río con toda. A ver la programación del fin de semana, lo que pasó en la Supercopa de Europa. También tenemos información sobre el Mundial de Ciclismo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, se celebró anoche el partido de la Supercopa de Europa, en que enfrentaban al campeón de la Champions y el campeón de la Europa League. En este caso, el Bayern de Múnich, el potente Bayern de Múnich y el Sevilla, respectivamente. Compromiso que se celebró en Budapest, algo muy particular, con público en las gradas. Una novedad en estos tiempos, 20.000 seguidores. Yo creo que esto abre la puerta de todas formas. Creo que se puede, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Si va el metro lleno, si va el autobús lleno, ¿por qué no puede haber público en los estadios donde se puede guardar incluso la triple distancia, incluso más? Sería bueno que las autoridades reflexionaran sobre este particular y de esta forma también se le dé un empujón a los eventos deportivos, el mundo del espectáculo. Hay gente que vive del espectáculo. Es interesante que se entienda de esa manera, sobre todo, repito, porque se pueden guardar la distancia. Bueno, en relación al partido, el Bayern de Múnich se quedó con el título. Estamos hablando del primer título de la temporada. El Sevilla se fue arriba en el marcador en el minuto 13 con un gol de penalti que convirtió Lucas Campos. Luego empató León Gorecha en el 34. Y Javi Martínez precisamente le dio el triunfo en el minuto 104 porque se fueron al extratiempo. Título para el Bayern de Múnich, que no sabe otra cosa que ganar, ganar y ganar. Y vamos a ver cuál es el techo justamente de este Bayern Múnich. Impresionante. En todo caso, aplauso para el Sevilla, que vendió cara su derrota. Sí. En algún momento incluso llegué a pensar de que el Sevilla podía quedarse con el título, porque es un equipo capaz de cualquier cosa. Y lo que nos preguntamos es si este Sevilla, que le ha plantado cara al Bayern de Múnich, lo hace contra el Real Madrid, lo hace contra el Barcelona, ¿cuál será el techo de este Sevilla, que pinta muy bien de cara a la Liga? Nos alegra que haya alternativa. Pero también tenemos que felicitar al Granada, hombre, que dio cuenta del Lokomotiv de Moscú ya en lo que tiene que ver con la Europa League. 2-0, gran actuación del venezolano Machís. Sí. Adolfo Jiménez del Río, vamos con el Mundial de Ciclismo. Hoy continúa la programación, ya con el apartado masculino, un Mundial de Ciclismo que recordemos ha visto un poco recordado en su programación debido justamente a la pandemia. Y el Mundial de Ciclismo que se estrenó en el día de ayer con la contrarreloj femenina, donde la holandesa Anna van der Breggen ganó la medalla de oro y, tristemente, la anterior campeona mundial que defendía su título se cayó bruscamente, Chloe Digger, y le dio la opción a la que la holandesa se pudiera llevar la medalla de oro. Eso sí, la parte masculina arranca en el día de hoy, donde en los mundiales de ciclismo veremos en acción a grandes corredores y favoritos, como lo son el mismísimo Rohan Dennis, el australiano de alto nivel, que quiere batir en Imola tras conquistar los mundiales de contrarreloj en Innsbruck el 2018 y Yorkshire el 2019. Victor Campenaerts, el belga, que actualmente tiene el récord de la hora. Bon Van Aert, el belga, que debutará en unos mundiales de carretera en una disciplina en la que ya demostró sus capacidades. Mikkel Bergh, que después de 3 títulos mundiales consecutivos en categoría sub-23, quiere darlo todo en esta categoría de mayores. Y Geraint Thomas, el británico, que no estuvo presente en el Tour de Francia, pero que es una gran carta para este tipo de competiciones. Rémi Cavagnana, el campeón francés de contrarreloj, que ya ha demostrado durante el Tour de Francia sus capacidades. Filippo Ganna, la gran esperanza italiana para la crono y que es vigente campeón de Italia de contrarreloj. Tom Dumoulin, el neerlandés que llega al Mundial después de haber recuperado sensaciones en el Tour de Francia. Patrick Bevin, el neozelandés que acarició el podio en los Mundiales de Yorkshire y este año quiere dar un paso más. Pello Bilbao, el campeón de España de contrarreloj, que será el único representante español en la lucha por este maillot. Y por la parte colombiana tendremos nada menos que a Daniel Martínez, que será el primer ciclista colombiano que se presentará en este certamen, en este tramo de 31 kilómetros de terreno llano, en los que los potentes hombres al contrarreloj y especialistas tendrán deseos de ganarlo. Bueno, deseamos mucha suerte a Daniel Felipe.